Hola amigos, Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. Hoy quisiera comentarte una muy buena noticia. Vamos a comenzar con una nueva temporada, la tercera temporada del podcast Restauración Final. Es importante destacar que las anteriores temporadas fueron orientadas a estudios bíblicos que nos permitieron conocer a Dios, su amor y el plan que Él tiene a través de su Hijo amado Jesucristo. Y ahora, en esta tercera temporada, seguiremos conociendo más de Dios a través de Jesús con aplicaciones prácticas y cotidianas a la familia, al trabajo, en tu vida. Conoceremos más a Jesús y de esta manera prepararnos para la venida de nuestro amado Señor Jesucristo, su segunda venida. Dios te ama y ya te lo demostró a través de Jesús. Y Dios quiere que le conozcas, conociendo a Jesucristo, siendo un discípulo de Jesús. Y finalmente te recuerdo que si tienes peticiones de oración o quieres contactarnos, puedes escribir al correo que aparece en la descripción de este podcast, rogaremosporti@gmail.com. Así que te reitero, eres bienvenido a escuchar esta nueva temporada del podcast Restauración Final. Dios te bendiga.